Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. En el Bajo Flores, un grupo de vecinos pertenecientes a la colectividad boliviana se reunieron a debatir sobre una de las figuras más importantes de la historia de Bolivia, Marcelo Quiroga Santa Cruz, a 36 años de su muerte. Dirigente popular, político, escritor y docente, como ministro de Bolivia fue el autor de la nacionalización del petróleo, peleó en la clandestinidad y enjuició al gobierno militar de entonces, hechos que después le costarían la vida a manos de la dictadura en el marco del Plan Cóndor. Hernán Barriga, militante social y moderador del encuentro, nos dice el motivo por el cual comenzar un debate sobre este líder boliviano. Me parece que es importante porque primero son la mayor parte de gente de la colectividad boliviana, migrantes jóvenes que están aquí y interesados en conocer ciertos aspectos de diferentes pensadores y reivindicando, queriendo constituir un centro, un grupo de reflexión, no solamente en el área cultural, sino también que incorporen ciertas ideas políticas, pero también incursionar en la organización de los trabajadores, la organización de la colectividad, y no solamente de la colectividad de los bolivianos, sino de los ciudadanos que están en un barrio para que puedan luchar por sus derechos. Por eso creo que las ideas de Marcelo Quiroga Santa Cruz son irrenunciables en este momento. Este encuentro de la colectividad boliviana se hizo también en un nuevo centro cultural que se inauguró a comienzos del mes de julio en el Bajo Flores. Esto expresaba uno de sus coordinadores en nuestros micrófonos. Es inicial todavía. La idea es que esto sea un centro que sea compartido por los vecinos, donde puedan discutir su realidad, las problemáticas que atraviesan, no sé, el tema de esto, ¿no?, de la violencia, el tema de la mujer migrante en Argentina. O sea, esa es la idea. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.